tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. José Ignacio Chascas Valenzuela firma con Sony Pictures. El escritor chileno hizo un importante acuerdo con los estudios para desarrollar una serie de proyectos para la pantalla chica. El primero de ellos será la adaptación de la novela El filo de tu piel, que estrenó originalmente en 2006. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.